Signo lunar, ascendente Géminis. Bueno, Géminis, se pone todo en marcha, incluido tu regente Mercurio. Lo que está claro es que aquí hay nuevos compromisos que establecer. Nuevos compromisos donde ahí haya una economía compartida, ahí hay nuevas estructuras en temas de fusiones, inversiones, herencias, facturas, seguros, compromisos con la pareja, con el socio y sobre todo también a nivel de intimidad y sexualidad. Marte ya está puesto en marcha, por lo tanto, todos esos deseos que de una forma incluso kármica o que venían por destino y que también tenían que ver muchísimo con todo lo que mueve tu corazón, ya vas a por todas. Nuevos horarios, nueva organización. Venga, esta situación me lleva también a pensar que en el futuro puedo conseguir esto también. Es decir, yo esto lo veo como que estás adquiriendo nuevos compromisos que te llevan a formalizar nuevas situaciones en tu día a día. Pueden ser en temas laborales, en tu vida personal, donde yo veo que ahí también puede haber mucho. Y también a nivel de salud. Mercurio, también hay muchos asuntos dentro del hogar, vivienda o vida privada que ya pones en marcha. Puede que algún cambio de vivienda o algún asunto dentro del hogar donde tú vives, alguna reforma. Pues ahí es donde también estás puesto en marcha y donde te van a venir noticias y donde vas a poner todo lo mejor para todos esos nuevos compromisos, ¿no? Ha habido una gran transformación, ¿verdad?, en tus horarios y en tu calidad de vida. Bueno, pues eso está bien para poder conseguir ese nuevo nivel a la hora de enfocar esos compromisos. La luna cuarto creciente en Tauro el día 8 de febrero viene con asuntos muy kármicos de nuevo. Claro, Tauro está a tu espalda, pero viene también a liberarte de muchas mochilas, y de muchas situaciones que ya dices, qué bien, esto ya lo termino. Se abre una puerta muy espiritual con esta luna para ti, así que mira al cielo, mi querido Géminis, si no lo sabes, empieza a estudiar en cómo enfocar esos mensajes del universo, esas señales, porque es una pasada si sabes manejar esto. Va. Es una pasada, sí. De hecho, durante los días del 9 al 11 que la luna va a estar en Géminis, ahí vas a poder poner en marcha mucho de lo que te estoy hablando. Además, va a coincidir con esa última conversación de Mercurio y Plutón. Por lo tanto, este soy yo, así quiero esta calidad de vida y, por lo tanto, mis emociones, mi centro emocional, mi vida privada, mi vida de hogar se dirige a esos nuevos compromisos. Y esto va con un subidón alucinante. Durante los días 12 y 13 la luna estará transitando por Cáncer. Algún tema económico ahí se pone encima de la mesa. Esto también tiene que ver mucho con todas esas estructuras y esos compromisos que estás construyendo. Valoración. Acuérdate, la luna llena del 18 de enero tiene mucho que ver con lo que ocurrió en tu vida allí. Y así vas a llegar a la luna a Leo, el día 14 ya estará por allí, será el día 16 cuando es luna llena, y por lo tanto viene con decisiones. La verdad es que desde el día 11 hay muchas decisiones que estarás tomando, y esto tiene que ver mucho también con ciertas firmas, ciertos contratos. Es que yo veo, no sé, yo te veo o bien con un cambio de sede de empresa o con un cambio de hogar, de vivienda. Puede que también sea un tema de vivienda virtual, pero bueno, ya hablaremos más de esta luna llena en Leo.